Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. Good at. And you too, and you too, too. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio dentro de la Radio Municipal de Manises. Hoy 24 de octubre del 2018. Saludos a esas emisoras municipales valencianas en las que vamos a contar con varias emisoras que nos van a poder disfrutar de Vértigo Radio, los seguidores de U2 por las antenas de toda Valencia. ¿Qué tal, Leo? Buenas tardes. Hola, Óscar, buenas. ¿Cómo estás? Pues aquí un día más con todos vosotros, con todos los oyentes que nos están escuchando y con ganas de, ¿no? De mucha hablar marcha de, y rock and roll, ¿no? Mucho más de rock and roll y de pues, las últimas novedades. Ya la gira se va acercando a su final. Sí, ya queda poquito. Ya está en tierras británicas. Así es, así es. Llegando a la recta, ¿no? De, a la recta final. Recta final. Sí, y bueno, hoy estamos el pele y mele, mano a mano, los dos, porque Carlos, creo que, bueno, los demás compañeros hoy no han podido venir, pero Carlos, yo creo que lo más conveniente es que le llamemos directamente. Que nos diga dónde está, porque ¿no? Él sí que nos va a dar las noticias del día de hoy, porque está directamente en el O2 de Londres, esperando a que empiece el segundo concierto de U2. O sea que de primera mano vamos a hablar con él directamente antes de que comience el show, porque si no, no vamos a poder escucharlo. Así que yo creo que lo tenemos ya ahí al otro lado del teléfono, que va a ser inmediatamente, y así que nos cuente. Perfecto. You'll see. Bueno, pues empezamos la sección de noticias desde el meollo de la cuestión, ¿no? Tenemos ahí a Carlos, que ya no está hoy en el estudio con nosotros, pero lo tenemos... ¿Dónde, Carlos? ¿Dónde estás? Hola, compañeros. ¡Hombre! Buen programa y estoy en Londres, en el O2 en estos momentos. Vamos a disfrutar del segundo concierto de YouTube. Muy bien, muy bien. ¡Felicidades! Ciudad. Nada, ha sido unos días un poco largos, sobre todo porque nos ha hecho un poquito de frío. La seguridad aquí es increíble. Yo me he quedado impresionado por el modo de organización que tienen aquí en las colas, pero muy bien, la verdad. Nos hemos pasado la gente, pues la agenda de siempre, la que conocemos todos. Estamos todos. Aquí tenemos, mando saludos, pues mira, aquí todos, yo ahorro compañeros de Argentina, de Chile, mira, tengo aquí un Perú, tengo a gente también de Valencia, aquí vivo aquí en Londres. Tengo una amiga Lourdes, aquí que estoy con ella pasando los días. Estupendo. Y la verdad, pues el concierto, pues esperamos alguna noticia o alguna sorpresa. Entonces, hoy es el segundo, estás preparado para el segundo concierto de Londres hoy, ¿verdad? Para el segundo concierto, sí, para el segundo. ¿Alguna novedad con respecto...? Pero nada, novedad ninguna. De hecho, no han hecho ni... No hemos escuchado ni ensayo ni nada de nada. O sea, no ha habido ni ensayo ni siquiera. Ya. Pero ni un riff, tan siquiera, ¿eh? Nada de nada. Bueno, ¿estás bien colocado? Estoy muy bien, pues mira... Estás apoyado en la valla, me imagino, ¿no? De valla... Para envidia de todos nosotros. Exacto. No, envidia no. Sabes que, nah, ¿sabes envidia, que todos envidia sana. Aquí, corazón. Envidia sana, claro que sí. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿a qué hora es allí? Bueno, una hora menos, lógicamente, son las 7. ¿A qué hora empieza el concierto? Pues más o menos en una hora y media, sobre las 8:30 nos han dicho, 8:30, 9:15, nos han dado un toque. Sí. Porque aquí a las 11 y poco más... Tienen que cerrar, ¿no? De aquí a 11:30 salen todos escopetados. O sea, que aquí ya cierran pronto también. Bueno, pues muy bien. Es el frío. Claro, eso es. Que les hace llegar a casa rápido. Estupendo, Carlos. Pues oye, muchísimas gracias. Disfruta muchísimo de ese concierto. No saltes mucho, no, ten cuidado. Salta con cuidado, con moderación. Y si alguno se pone tonto, pues sacas el garrote y le das un coscorrón. Bueno, no te lo imaginas, así haré. Que hay mucho listo. Muy bien, Carlos, pues da recuerdos por ahí, que estaremos atentos a lo que nos puedas contar, ¿eh? Eso es. Venga, Carlos, un saludo. Carlos, un abrazo, chao. Un abrazo, compañero. Bueno, pues esas han sido las noticias frescas, ¿no? Desde el mismo O2 de Londres, donde tenemos a nuestro compañero Carlos Miralles Bonopol. Exacto. En el segundo concierto de Londres. Y nada, pues ahora enseguida vamos a hablar un poquito más de las noticias que han ocurrido durante esta semana. Y vamos a llamar a Javi, que hoy no lo tenemos aquí en el plató, en el estudio con nosotros. Así que en cuanto podamos hablaremos con él para que nos cuente, pues eso, las últimas novedades que hay respecto a... Qué envidia, la banda. ¿No? Esta envidia sana de Carlos, ¿eh? Sí, tío, sí, la verdad es que en Londres... Yo me acuerdo cuando estuve hace 3 años en el concierto del Experience, ¿no? El tema de las colas, la verdad es que es muy... Yo llegué un poco tarde, pero nos sobraba una entrada. Ajá. E intentamos venderla por alrededor y los guardias de seguridad nos echaban fuera. O sea, decía que estaba totalmente prohibido. Digo, ya, pero bueno, es que me sobra una entrada y la quiero vender. No estoy haciendo reventa, la vendo al mismo precio. Claro. No se puede. Ostras. Y me echaron fuera y dice, o te vas o te quito la entrada y te la rompo. Ostras. Y me van a decir, bueno, tengo otra. No, pero bueno, allí no puedes, no puedes jugar con ellos ni bromear con ellos porque se tiran a la calle y luego encima es que no te dejan entrar tampoco. O sea. Madre mía, jolines. Entonces un poco de seguridad es bastante estricta. Ya veo. Así que nada, pues creo que ya tenemos a Javi al otro lado. Hola. ¿Qué tal? Hola, Javi. Muy buenas. Buenas tardes, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Bueno, hoy no he podido estar ahí en el estudio, pero estoy siguiendo el programa. Está escuchando a Carlos ahí desde Londres. He estado siguiendo la pista por las redes sociales. Muy bien. Y nada, hay que decir que Carlos no estuvo ayer. O sea, hoy es la segunda noche de Londres, pero la primera para él ahí en Londres. Pero tampoco nos ha podido contar mucho de lo que pasó ayer, aunque tampoco pasó demasiado en el concierto, ¿no? Están un poco repitiendo lo que ocurrió hace un par de días en Manchester, ¿no? Que también fueron 2 conciertos. Y bueno, Carlos no lo ha contado, pero la odisea del tema de cómo funcionan las colas, ¿no? Porque si llegas a la cola y eres de los primeros y quieres mantener ese número, estás medio obligado a estar ahí. A hacer turnos por la noche, quedarte a dormir es tu turno no a dormir, sino a estar en la cola por la noche. Entonces, a lo mejor estar el ser el número 19 a ser el número 20 significa que si eres el 19 tienes que quedarte a un turno por la noche y si es el 20 no. A él creo que tenía un número muy bajo y hubo gente que podía haber tenido el número que él tuvo, pero prefirió ser el número 20 para no tener que quedarse por la noche. Ya. O sea, ya está claro. Qué cosas, ¿no? ¿No? Que hay del tema de la cola. Desde luego. Pero vamos, por lo que me ha estado dando Carlos, sobre todo muy bien. Y sí que es cierto que en Londres, pues siempre están en obras en el O2. Sí. En todo Londres, Javi. Vayas donde vayas en Londres, la fecha que vayas siempre está en obras, tío. Siempre. Bueno, y en Manchester también, que estuvimos hace un par de días allí. Pero aquí es en el propio pabellón, en el propio O2. Recuerdo hace un par de años que estuvimos para la Inocencia y ya estaba en obras. Ahora que está Carlos también, les han hecho moverse varias veces, en fin. Madre mía, qué un poco, desastre. Una historia, ¿no? El tema de cada concierto y cada pabellón, ¿no? Porque tienes que cumplir unas normas y la cola no siempre funciona igual en todos los sitios. Desde luego. Pues y bueno, analizando un poco las noticias de esta semana, que han habido más bien pocas porque estando de gira en la banda, pues fuera de lo que es la propia gira prácticamente no hay noticias, algún viaje que pueda hacer Bono intercalado entre conciertos para reunirse por algún tema político social. Cosa que esta semana no ha ocurrido, ¿no? No ha habido noticias de Bono nada. Directamente después de Milán, creo que Bono estuvo en la gala de los premios Q Awards, que le dio un premio, fue el encargado de darle un premio a Noel Gallagher, que como sabéis pues es uno de los hermanos Gallagher de Oasis y que está muy vinculado a Bono desde hace unos años, una amistad muy muy estrecha, que de hecho fue el telonero en el Joshua Tree. Y bueno, fue Bono el encargado de hacer el speech de entrega del premio a Noel Gallagher la semana pasada en Londres. La banda después de Milán estuvo un par de días pues de vacaciones, por decirlo con de descanso, y llegaron el mismo día del concierto, el viernes, a Manchester para dar estos dos primeros conciertos en el Reino Unido, donde, bueno, pues los setlist han ido un poco en función de lo que han hecho en Milán. Se esperaba que estrenaran la Lady también en Manchester, pero en ninguno de los dos shows la interpretaron. Sí, y ayer tampoco, ¿eh? Yo tengo aquí el setlist directamente en la mano. La parte la puedan tocar hoy. Probablemente, porque ayer en la parte central, después de The Beautiful Day, que es la quinta, luego tocaron Zoo Station, The Fly, Stay y Who's Gonna Ride, y luego ya el Intermission, que esa es la parte que están intercalando ahora últimamente, y la Lady no la tocaron. Exacto, luego, sobre todo lo que están haciendo ahora ya es conciertos y pruebas muy de cara a Berlín. Que recordemos que va a ser el concierto que han elegido para grabar el DVD o el vídeo de la gira de la experiencia. Entonces, están probando muchas cosas. De hecho, en Manchester pudimos ver algunas cámaras especiales para hacer ya tomas de lo que luego podría ir al vídeo definitivo. También están haciendo pruebas con las imágenes en los vídeos. De hecho, en Zoo Station, en las pantallas, a partir de ahora ya se puede ver lo que es la imagen de la parada del metro de Berlín con el nombre de U2 y la parada del zoológico, que bueno, pues es el emblema, ¿no?, de la canción un poco de Zoo Station y que bueno, hasta hace unos días no tenía ninguna imagen y ahora ya aparecen estas imágenes. The Fly, que ya lo vimos hace unos días en Milán, y cosas que van puliendo de cara a... Sí, pero Javi, ¿tú piensas que se van a arriesgar a grabar solamente las tomas del DVD en Berlín? Pues todo parece indicar que sí. Yo creo que algo grabarán en nunca lo han hecho. Los conciertos previos. Nunca se lo han jugado. como temas a lo mejor de primer plano, no sé. Date cuenta que también está leyendo por ahí que, bueno, no, aparte de que lo he leído, lo podemos ver en cada concierto. Todos los conciertos los graban con multitud de cámaras. Claro. Entonces, incluso se especula por ahí en alguna página web de que un día, el día menos pensado, vamos a poder comprar el vídeo del concierto en el que hemos estado. Eso sería la bomba, ¿no? Sí, desde luego. Lo que hace Pearl Jam con los conciertos en audio, pero en vídeo, ¿no? No estaría mal, tío. Exacto, sí, sí. Jolín, imagínate, pues, ay, mira, ahora quiero... Estuve en el de Madrid, voy a bajarme a comprar el vídeo del concierto de Madrid. Exacto. De la experiencia. O sea, pues, vamos, yo creo que ahí tendría una fuente de ingresos impresionante. Importante, ¿no? Sí, sí, seguro, seguro. Y tanto, madre mía. Entonces, lo que estaba diciendo es que, pensando en Berlín, pues posiblemente... si algo no saliera del todo duro, podrían echar mano de imágenes y de vídeos de otras ciudades. Pero vamos, todo indica que se van a jugar en Berlín. Y aquí se queda fónico otra vez. Madre mía, te imaginas. Sí, pues, hombre, todo puede pasar, ¿no? Sí, esto, sí. Acaba la gira en diciembre. Salga, pero todo va encauzado a Berlín, ¿no? Toda la información que han dado... la banda es que va a ser Berlín el DVD, y de hecho, pues la introducción ahora de toda esta parte de Actum Baby en el repertorio va a entrar a alusión a la ciudad de Berlín, ¿no? Con Stay, con Full Station. Claro, efectivamente. Canciones muy ligadas a Berlín. A la ciudad alemana, a los Hansa Studios, desde luego. Y bueno, en Manchester, pues eso, un poco el Seldies en loco. Similar a lo que habían tocado en Milán, con toda la parte del Actum Baby. La única canción que faltó por tocar fue la de La Lady, como decíamos. Mm. Y aquí en London está pasando algo parecido, y esta noche pues esperemos que vuelvan a tocar La Lady, que es una canción, una de las mejores canciones del disco. Preciosa, sí, sin duda. Mm. Y que yo creo que también tiene pinta de que la vayan a incluir en el DVD, concierto, ¿no? De Berlín. Claro, sí, sería lo lógico. Muy bien, Javi. ¿Qué más nos cuentas? Y luego nada, informar a la gente que, por ejemplo, para Dublín, para Belfast, están saliendo entradas de pista. Me las van soltando con cuentagotas. Madre mía. Y que bueno, pues el que tenga todavía ilusión por ir a Dublín, pues que no pierda la esperanza, porque esta misma tarde han habido entradas de pista. Berlín no sale, ¿no? Berlín de momento nada, que es un poco ahora el salto mundial, ¿no? Esa es la soltarán, mucha gente, pero... mucha gente de la que no tenía pensado ir a Berlín, al final, pues, con todo lo que está viendo estos últimos conciertos de Actum Baby y con la rumorología que dice que puede ser uno de los últimos conciertos que podemos ver de U2, pues está cogiendo un color especial el concierto de Berlín. Y entonces, ¿qué ocurre con Berlín? Que había un periodo de tiempo para que la gente pudiera devolver las entradas. Sobre todo la gente que fue al concierto y no puede, y ir, no, se puede suspendió, volver, ¿no? Lo recordamos. Claro. Sí. Entonces creo que es el día 6 de noviembre la fecha tope para devolver las entradas. Con lo cual, a partir de ese día se entiende que van a salir a la venta las entradas que han devuelto. Ajá. Ya. Solamente va a haber una semana realmente entre esa fecha y el concierto para poder comprarlas y la gente organizarse los viajes. Claro, claro. Pero vamos, hay mucha demanda ahora de entradas para ver. Ya, está claro. ¿Tú ya lo tienes organizado? No, yo no tengo nada. Yo tengo todo el aire. Top el aire, ¿no? Como decimos aquí. Sí, sí, sí. Muy bien, Javi. Perfecto. Oye, pues te emplazamos y te llamamos de aquí un rato si quieres para la nueva sección. Everything You Know Is Wrong. Exacto. Eso perfecto. Es. ¿Te parece bien? Muy bien. Perfecto. Muy bien, Javi, muchas gracias por... Luego hablamos. Explicarnos las noticias. Hasta ahora. Bueno, pues eso, han sido pocas noticias lo que hemos tenido durante esta semana. Bien pocas, desde luego. Muy poquitas. Y nada, pues, ¿qué te parece, Óscar, si escuchamos un temita? Perfecto. Vamos a escuchar, porque además hace 4 años, justo hoy, efectivamente, justo hoy, vamos a escuchar Stuck in a Moment, de la promo del Innocence and Experience Tour en Oberhausen. El concierto pequeñito. Sí, mini concierto. Eso es. Vamos a escucharla. in this world. There's nothing you can throw at me that I haven't already heard. House, 24 de octubre del 2014, hace justo hoy 4 años. Hay que recordar, ¿no?, que el concierto fue en la promoción. Sí, en la promo, efectivamente. La promo del Innocence. En un cuchitril, como dice Javi. Sí, sí. Que sí. Javi y Raúl estuvieron allí. Sí, eso es. Recordemos que el setlist fueron 6 canciones. Fueron Miracle of Joe Ramone, Every Breaking Wave, The Good Road, Song for Someone, Stuck in a Moment y luego de Miracle of Joe Ramone de nuevo. Era para una radio alemana y bueno, ellos estuvieron allí aunque no pudieron desgraciadamente estar no dentro. Pudieron esa es la pena que les quedó, pero bueno, no pudieron escuchar desde fuera, así que disfrutaron muchísimo. Y ahora, ¿a dónde nos vamos? ¿Dónde quieres ir? Pues, ¿dónde quieres que te lleven las ondas? ¿A dónde me vas a llevar? ¿Dónde quieres que pues te lleven? Pues nos vamos a la agenda. A la agenda. Venga, perfecto. Pero a la agenda, pero no, tío, si no tenemos a Carlos aquí en la agenda. ¡Ah! ¡Ostras, es verdad! Entonces, ¿quién nos va a dar la agenda? Dindon, dindon. Bueno, ya nosotros ponemos la cinta y vemos qué pasa, ¿no? Perfecto, venga, vale. Vamos allá. Bueno, pues qué voz misteriosa tenemos hoy para que nos diga la agenda de esos grupos tributos que se le ocurran todas las semanas. Buenas tardes. Hombre, bueno, Paul, ¿qué tal estás? Perepol, ¿Qué tal? Perepol. ¿Cómo estás, Pere? Muy bien, bueno, con mucha responsabilidad porque esta es una sección muy mítica dentro de Vértigo Radio. No estamos hablando de cualquier sección del programa. Es casi de las más longevas que hay, ¿no? Sí, sí, casi, desde luego. Quitando las noticias. Y contento de tener que sustituir a Carlos porque está causa, en la valla, en el O2, en Londres. Es decir, no estamos aquí sustituyendo una baja por enfermedad ni nada parecido. Sí, desde luego. Muy bien, perfecto. ¿Cómo molaría estar allí, eh? ¿Te acuerdas hace 3 añitos que estábamos allí también? Vale, sí, estábamos los dos ahí disfrutando, dándonos una vueltecita por el O2. He contado la anécdota, no sé si te acuerdas, de cuando intentamos vender la entrada que nos sobraba. Que vino de seguridad y nos dijo, no, aquí no podéis vender tickets. Os vais a la calle y rompo el ticket. ¿Pero qué vas, tío? ¿Eh? Ahí somos muy estrictos con el tema de seguridad. Bueno, luego pudimos entrar en el privado aquel a tomar algo. La verdad que estuvo muy bien la experiencia de aquel concierto. Estuvo chula. Bueno, pues nada, ¿qué tenemos de agenda para esta semana, Pere? Pues agenda de esta semana tenemos a Sunday Cover Sunday, que actuarán el sábado 27 de octubre en la sala Thundercat Club de Madrid a las 10 de la noche. Después tenemos el domingo 28 a las 12 del mediodía en esta gran iniciativa que están tomando muchas bandas tributo de hacer estos familia, conciertos, ¿no?, de rock en familia para padres e hijos, porque está muy bien que eduquemos a nuestros hijos, claro, con sí, canciones y con bandas como U2, y que no vayan creciendo con el reggaetón y con el perreo y demás. Efectivamente. Y con el movimiento de culete, ¿no? Perreo fuera. Eso es. Y ahí estará actuando Yutuban en el Teatro Bilbao, ¿no?, Campos Elíseos de Bilbao. Ajá, perfecto. Sí, me parece lo que tú dices, una iniciativa fantástica. Yo hace poco estuve también en un tributo en familia de AC/DC en la Rambleta. Ajá. Y me lo pasé pipa. Y Mara, más aún. Y eso que no conocía AC/DC. Eso es lo bueno, que los niños encima se lo pasan muy bien. Exacto. Disfrutan más que los padres muchas veces. Porque hay que recordar que muchos padres son fans, ¿no? Llevan a los hijos, ¿no? Pues como ya que no puedo ir a un concierto de tributo por la noche porque tengo que encargar del niño y no tengo con quién dejarlo, pues aprovechan, claro, también estos tributos, sí, para niños, para los papis. Y está muy bien porque es a las 12 de la mañana, o sea, es una hora perfecta. Terminas y justo para ir a comer, no, tampoco tienes que madrugar, ¿sabes? Los críos no están nada cansados, o sea, que no lo son hacer un poco muy largos, una hora, hora y cuarto, para no... Incluso hay muchas bandas, y perdona que te corte, Pere, que hay muchas bandas que aprovechan y ya que se desplazan a otra localidad. Ha habido veces, por ejemplo, los YouTube, cuando han estado en Madrid, han hecho doblete, es decir, por la mañana rock en familia de U2 y por la noche concierto para los mayorcitos, ¿no? O sea que eso sí que es poder aprovechar y para que pueda ir toda la familia, tanto por la mañana como por la noche. Muy bien, ¿qué más bandas tenemos por ahí? Pues de los que son bandas tributo, ya no hay más conciertos. Y bueno, pues lo que son los titulares, los grandes, dos, ¿no?, YouTube, el champion. Eso es. Estarán actuando el sábado 27 y el domingo 28 en Belfast, en el SS Arena. ¿Ya? Que son ya los siguientes días previos Belfast a que desembarquen en Dublín. ¡Mamma mía! Ya han empezado la gira, digamos, isleña, la gira de la isla, empezó en Manchester. Claro. Y ya no salen de ahí. Manchester, Londres, Belfast y luego ya Dublín. Dublín, que era en principio el final de gira, pero desgraciadamente se tuvo que cambiar para Berlín. Efectivamente. Bueno, dentro de la agenda, por supuesto, no olvidemos la fiesta del 17 de noviembre que vamos a hacer en Rock City. Eso es, que recordemos que es el fin de gira, ¿vale? Como estamos diciendo en plan broma, la gira no se acaba en Berlín, la gira se acaba en Valencia. En Valencia, eso es. Que podremos disfrutar de Spy Plane, en el que recomendamos pues a toda la gente que nos escuche o que nos siga por las redes sociales de que si puede que no se lo pierda, porque Spy Plane se deja la piel, aparte de que están prácticamente 3 horas tocando, si no son 3 horas. Prácticamente. Los Ellis están llenos de sorpresas. Esas canciones que muchas veces entre grupos de amigos comentamos, ostras, cómo molaría que U2 tocara esto y tal. Pues seguro que Spy Plane te la toca y te sorprende. Eso es. Y recordamos que las entradas ya están a la venta en tiquetea.com. Exacto. Y en tienda física están en Discos Amsterdam, en Discos Harmony y en el Café Lola. Exacto, exacto, eso es. Y si no me equivoco, van a un buen ritmo. Sí que es verdad que, claro, estamos a final de mes y es normal, pero verás como a partir de Halloween... A partir de, sí, cuando falta una semanita ya, 10 claro, días para el claro, concierto. A partir de la semana ya, que viene la gente dinero ya, fresco ya... Eso es, dice, venga, va, la preventa, venga. Y si no, pues nada, que contacten con nosotros. No olvidemos y que ya son varias las fiestas en las que se agotan las entradas. Es decir, es, no, no, desde luego. Prácticamente no se ponen a la venta. Bueno, se ponen, creo que por ley hay que poner unas cuantas a la venta en la sala, pero nada, hay gente que hace cola y que incluso pues se queda sin la entrada. Sí, hombre, yo me acuerdo de una de ellas, pusimos creo que fueron 10 entradas en taquilla. Es que sí, no había sí, porque había que ponerlas, pero es. Ya está, por eso que el que tenga la idea de ir, que no se lo piense, sí. y que como hemos dicho, tiquetea.com o en puntos físicos en Valencia, Discos Harmony, en el Café Lola. Efectivamente. Y en Discos Amsterdam. Y si no, que ya saben nuestros tweets en el Facebook, todo esto, pues que aprovechen y que nos llamen y bueno, pues que contacten con nosotros directamente y se las podemos facilitar. Está comentando Javi ahora mismo que Dara se está preparando una guitarra acústica que nunca la ha visto. Din don, ya empiezan los nervios. Din din. Así que, bueno, pues, a ver. Eso suena, eso bien. Suena a uno suena de los bien. Ensayos que han hecho en Manchester. Vale, lo vamos a decir, ¿no? Porque, bueno, sí. Avisamos, spoiler. El spoiler es para ponerse de pie, si no me equivoco. Han estado ensayando Dirty Day. Madre mía. Dirty Day. Eso es que son palabras mayores, ¿eh? Bueno, para mí lo que es la secuencia del famoso y tan repetitivo DVD de Sydney. A sí. mí la secuencia Dirty Day, Ballet the Blue Sky, Running to Stand Still y Where the Streets Have No Name, me parece que eso tendría que estar en las videotecas de cualquier fan de rock, ya no solo de U2. Desde luego, sí, sí. Madre mía, si tocan Dirty Day, creo que a Javi le da... Bueno, a Javi, a Carlos le da algo directamente. A mucha gente. Sí, madre mía, sí, sí. Y tiene mucho sentido el hecho de que estén preparando la guitarra acústica, porque acordemos que, bueno, en las imágenes Bono se pone ahí todo loco con la guitarra en Dirty Day. Efectivamente, aunque esta vez no creo que la cogiera, pero bueno, da igual. Madre mía, ojalá, bueno, eso lo sabremos, nada, estar atentos a nuestras redes sociales, ya lo sabes, el Facebook, el Twitter de U2 Valencia, de Vértigo Radio, que lo estamos contando todo al minuto, como siempre, y bueno, pues qué decir, ¿no? Que si la tocan va a ser una auténtica gozada y con, por supuesto, muchísimas más ganas para ir a cualquier otro concierto de los pocos que quedan, que son Belfast, Dublín y el último de Berlín, que está muy complicado, pero bueno, aún hay entradas, hoy mismo han soltado, como ha dicho. Recordemos, como ha dicho Javi, que esta misma tarde han vuelto a salir entradas a la venta para el último concierto de Dublín. Eso es decir, es. Que lo mismo que decimos de la fiesta... En Tiquetea también han soltado, de Rock City, sí, sí. Último sí, concierto por eso de gira. Que quien no quiera perdérselo, pues que mire vuelos, que tampoco ahora mismo a través de Ryanair, de cualquier aeropuerto de España, creo que no están muy caros. Lo que sí que costará un poquito más es el alojamiento, pero bueno, yo creo que merece la pena la experiencia de ver a U2 en un lugar tan mítico como el Tres Arena, antiguamente conocido como el Point Depot. Eso es, sí, sí. La verdad es que el otro día lo estaba pensando, la primera vez que estuvimos en el Point Depot por unos los Meteor Hours. No sé, ahora creo que fue 2007, me parece, fijaros, y hace tiempo ya, como 11 años, y ver la placa conmemorativa de que eso era el Point Depot y que una de las actuaciones más míticas ha sido la de U2, te ponía la piel de gallina. O sea, me acuerdo perfectamente antes de subir las escaleras, todo trajeado para ir a los primeros Meteor Hours, decir, madre mía, ver esa placa ahí, Point Depot, ¡buf! La piel de gallina, desde luego. Bueno, chicos, animaros y ya sabéis, el que no pueda ir a Dublín, pues que se compre la entrada de Rock City, y que va a tener más canciones, eso seguro. No va a ser ver a los U2, pero va a ser ver a los hermanos pequeños de U2. Exacto, eso es. Hablamos para vamos a, vais a poder ver a una de las mejores bandas tributo del mundo, no solo de España. Así es, no lo decimos por decir. Muy bien, perfecto. Pues nada, Pere, muchas gracias por hacer la agenda, Pere Pol. Que hoy nada, un honor haber sustituido al compañero Carlos. Eso es. Nos vemos en breve. Exacto. Venga, un abrazo a todos. Un abrazo, chao. Chao. Bueno, y ahora lo que sí que podemos poner es, vamos a recordar que esta semana ha hecho 38 años de la salida del Boy, por favor. Del Boy. Del por Boy. Favor, ¿cuál, qué canción te gustaría escuchar del Boy? Pues, no sé, I Will Follow, tío, ¿no? Porque fue el primer single, ¿no? Perfecto. Fue la canción que rompió con este disco y creo que me gustaría escucharla. Perfecto, sí, 38 años ya que sacaron, con 20 años. YouTube and the Others hoy va en relación a lo... Eso es, eso es. Muy bien, pues vamos a poner I Will Follow. Yeah. Bueno, buenas tardes, bienvenidos una tarde más a YouTube and the Others. El primer programa de la temporada y viene fuerte, fuerte, fuerte. Sí, pero antes permíteme. A Will Follow que acaba de sonar de la Elevation Tour. Os habréis dado cuenta de dónde era. Obviamente era de Nueva York. O sea, habéis escuchado a Bono lo que decía. Madison Square Garden. Madre mía, Madison Square Garden. La verdad es que la calidad es excepcional, ¿eh? De este audio. Bueno, lo hemos puesto lógicamente porque era el 38 aniversario que salió el día 20 de octubre el Boy. Como hemos dicho antes, y la verdad es que es indescriptible lo que decía Bono. Bueno, bueno, bueno, sí, ¿no? Habla sobre la primera vez que fue a Nueva York y cómo esa ciudad pues le cogió, ¿no? Le enganchó. 20 años antes, ¿no? 20 años antes y le sedujo, ¿no? Y ha quedado reflejado en muchas canciones del grupo que están dedicadas a Nueva York. O sea, City of the Lights, tiene una canción New York, The Lot That You Can Leave Behind. Exacto, sí, sí, como le cambió la vida, ¿no? You change me, cantaba, qué preciosidad. Muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, pues hoy los audios van a tope, ¿no? Pues, venga, todo tuyo. Y lo que nos espera es cremita de la buena, ¿no? Porque estamos acostumbrados a escuchar versiones de With and Without You, The Pride, The New Year's Day, ¿no? Quizá de I Will Follow. Alguna raruna como Ballet of the Sky. Una ranura. Qué bueno. Pero hoy la que nos espera, quería buscar una, ¿no? Para conmemorar el 30 aniversario del Boy. Bueno, el 38, perdón. Y vamos a escuchar una versión de Uncut Dub. Wow. ¿Sí? ¿Y quién la toca? The Bravery. Vamos a flipar, de verdad. Vamos a flipar con la pedazo de canción que tengo preparado para vosotros ya como postre. Pero bueno, vamos a saber quién fue, ¿no? Bueno, quiénes son realmente The Bravery. Una banda americana creada a principios del año 2000. Pues la forman Sam Endicott, que es el cantante, y John Conway, teclista, se conocieron en una escuela de arte de Nueva York allá por el año 2000. Al mismo tiempo, Michael Zakarin, guitarrista, y Mike Hinder, bajista, eran viejos amigos de la infancia y decidieron mudarse a Nueva York. Todos estaban buscando una banda y el destino hizo que se encontraran. Al poco, Anthony Bulbridge vivía en Boston y estudió percusión en la escuela Berklee College of Music. ¿Te suena, Oscar? Sí, la Berklee. Hombre, la Berklee, que además, que cuando estuvimos ahí cerquita, a la vuelta de la esquina, como aquel que dice. Sí, en la esquina, vaya. Pasamos por la puerta. Bueno, pues estoy allí y pues tras la muerte de su hermana, decidió ir a Nueva York para estar con su familia. Y al poco de estar allí, recibió la llamada de Sam Endicott, el cantante, por parte de un amigo en común que tenían, para que fuera el quinto miembro de lo que sería la banda formada en el año 2003 de Bravery. The Bravery ha publicado 3 álbumes de estudio. El homónimo es su nombre en el año 2005, The Sun and the Moon en el año 2007 y Steer the Blood en el año 2009. En el año 2010 grabaron un disco en directo llamado Live at the Lytton Theatre. Este álbum en directo fue colgado en internet. Su música la podemos escribir como post-punk dance influenciada por el rock and roll. Mucha gente ha intentado decir que compararlos con U2 o incluso con The Killers. Uh-huh. Han tenido algún rifirrafe con The Killers, sí, con tema de música, de vestimenta, de sonido, sí. Oh, Brandon Flowers incluso le puedo decir que se metió un poco con ellos, cuando ellos a lo mejor tenían, luego se les volvió la tortilla de que ellos tenían razón. Brandon Flowers le pidieron, luego se disculpó. Sí. O sea, han estado ahí, sí. Sí, eso quieras o no, vende, ¿eh? Entonces, vende. Eso les conviene a todos. Más a de Bravery en este caso, ¿no? Aunque mucha gente dice que tienen un estilo más a The Order, New Order. New Order. Hmm. Pues ahí podemos encontrar ahí una mezclita muy bien, de Bravery. Bueno, sus comienzos empezaron a tocar en clubes nocturnos hasta que finalmente tocaban todos los jueves por la noche en un mismo club, el Arlene's Grocery. Todas sus actuaciones eran sold out, lo que llamó la atención de los productores y discográficas de Nueva York. Sus canciones empezaron a sonar en la radio, incluso en la BBC Radio 1 en el Reino Unido. Dado este éxito, la banda firmó con 2 discográficas, Island Def Jam en los Estados Unidos y Long Records en UK. Más tarde, o sea, una cosa curiosa, ¿no? O sea, bien, tenían 2 discográficas en cada continente, una cosa que la verdad es que no. Por lo menos curioso, bandas, ¿no? Desde luego. Pues dado a esto, la banda se mudó a Londres y apostó por la fórmula que tenía en Nueva York, que era de tocar en el mismo sitio, que fue en el Metro Club en el Soho, el mismo día, que fue el jueves. Y a la misma hora, a las 22 horas, una vez a la semana, alternando conciertos en Alemania, Francia y el Reino Unido. Y parece ser que la cosa pues le funcionó bastante bien. The Bravery perdón, se ha caracterizado por subir sus canciones, como he comentado antes, a internet para que la gente las disfrute. Gracias a ello han conseguido llegar al más público y darse a conocer mucho más rápido. En el segundo single de su primer disco, el de la canción Fearless, la banda introdujo el cover de U2 que escucharemos a continuación y que he comentado, es Uncut Dub. Wow. Y hay que decir que esta banda, aparte de publicar esta canción de U2, pues tiene una relación con la banda, con los propios U2. Permíteme, la canción Uncut Dub está en el primer disco. En el primer disco del año 2005, joder, de cara B, del segundo single, que es Fearless. Ah, muy bien. Cara B del segundo single. Cara B del segundo single. Vale. Como he dicho, la banda tuvo una relación muy directa con U2 porque fueron teloneros de U2 durante la gira de Vértigo en Manchester. Te lo iba a decir. Digo, me suena de algo el nombre de Bravery, claro, hace tantísimos años y son tantísimas las bandas, ¿no? Pero sí que me sonaba ya en Manchester. En Manchester, sí, hace 13 años. Bueno, aparte de Manchester, tuvieron más... ¿En Estados Unidos fueron teloneros? ¿O solo en Europa? Solo en Europa. Y hay que comentar que durante la canción de una canción suya que se llama Rites of Spring, se les fue la luz del escenario y tuvieron que abandonarlo. Ostras. Sí, o sea, pero a los 10 minutos pues volvió todo a la normalidad y volvieron al escenario, ¿no? Y acabaron la actuación. Uh-huh. A raíz de esto, Bono les escribió una carta a la banda en agradecimiento y diciendo, si alguna vez necesitáis algo, llamar a Edge, Adam o Larry. Tal cual, ¿no? If you need something... Ya está, ¿no? Diciendo, ellos son la regla. Qué bueno, ¿no? sí, seguro. Que ellos llamarán a Dallas y Sam y ya está. Bueno, pues como he dicho, fueron la única vez que estuvieron teloneros de ellos. También estuvieron en varios conciertos de la gira, incluyendo el concierto de Croke Park en Dublín el día 27 de junio, entre más de 90.000 personas. Así que pues eso, aprovechando el aniversario del álbum Boy, quería buscar esta canción que forma parte de este álbum y a la vez poco oída. Desde luego. Bueno, pues entonces recordar The Bravery, su primer álbum homónimo, y en el single, ¿y cómo, en su segundo single, cómo gustaría sale, que esta canción la volviera a tocar la banda, porque es puro rock. Así que os dejamos con la versión de The Bravery y esperamos que os guste. Sure. Bueno, ¿qué? Qué bien sonaba con el megáfono. ¿Qué? Es que hasta se parecía bueno en la voz, ¿eh? Bueno, madre mía. Sí. Bueno, que se nos va el tiempo y tenemos ahí el Everything You Know Is Wrong. Eso es. Javi. ¿Dónde estás? Bueno, voy con la pregunta. Venga. Ahí está. Atentos todos. Segunda pregunta, ¿eh? Bueno, la segunda pregunta del concurso. La semana pasada ya hicimos la pregunta relacionada con qué concierto había suspendido ya empezado, aparte del concierto de Berlín de esta gira, del principio de la gira europea de este año. Y la pregunta para hoy es: todos conocemos el personaje de The Fly con un traje de cuero o piel de color negro, pero en otra ocasión The Fly vistió de otro color. Queremos saber el color de ese traje de The Fly y cuándo y dónde lo utilizó. Vale, Javi, repito, ¿vale? Que se te oye muy, muy entrecortado, muy lejos. Queremos saber el color del traje de The Fly, ¿correcto? Sí, es decir, The Fly... Todos conocemos al personaje de Fly. Forma característica. ¿Vale? Sí. ¿Me escucháis? Sí. Dilo. Aparte del color negro, utilizó otro color. Sí. El traje de The Fly. ¿Qué color fue? ¿Qué color fue? ¿Dónde lo utilizó y cuándo? ¿Dónde lo utilizó y cuándo lo utilizó? Perfecto. Todos tenemos la imagen de The Fly de color negro. Eso es. Pues The Fly en un momento dado fue de otro color. Pues yo es que tengo solamente la imagen de color negro de The Fly. A mí me pillas ahora a mí. Una pregunta. A mí me pillas. El primero que acierte tiene que enviar un correo. El primero que lo sepa tiene que enviar un correo electrónico a u2valenciatv@gmail.com. Eso es. Vale, el primero que lo conteste y lo acierte se lleva 3 puntos. El segundo, 2 puntos. Y el resto, 1 punto. Muy cada bien. Semana, pues irá. Se va sumando. La clasificación. Eso la es. Semana que viene ya diremos la respuesta de la primera. De la pregunta de la semana pasada. Perfecto. Genial. Muy bien, perfecto. Pues nada, todos a buscar, desde luego. Acordaros, muy importante, hay que enviar un email y puntual la rapidez, ¿eh? Sobre todo, acertarlo, por supuesto, sí. Y la rapidez. El que más rápido lo envíe se llevará los 3 puntos. Recordamos el email: u2valenciatv@gmail.com. Exacto. Vale, y poner el color del traje de The Fly utilizó Bono, aparte del negro. Uh-huh. Exacto, eso es, aparte del negro. ¿Y cuándo y dónde? Color de The Fly, aparte del negro, color, cuándo y dónde, ¿vale? Perfecto. Pues ahí queda esa pregunta para el concurso de Everything You Know Is Wrong. Eso es. Muy bien. ¿Vale? Una nueva idea de Javi Mata. Exacto. Y nada, pues se nos va el tiempo, chicos, se nos va la hora de Vértigo Radio esta semana. Nada. Atentos al concierto de Londres que empieza en breve y que por visto va a haber alguna sorpresa. Alguna sorpresa, ¿no? A ver, ¿no? A ver si. Ya nos están poniendo nerviosos. Sí. No, el Gallagher, tal vez. Ah, sí, perfecto, bueno. Claro. Hubiera apostado más por Manchester. Claro, os iba a decir yo. Yo son de allí. Pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Manchester es Londres es la capital. Sí, eso sí. Bueno, Javi, nos tenemos que despedir. Nos vemos dentro de poco, ¿vale? Muchas gracias, Javi. Recupérate, hasta la semana que viene. Hasta luego, bueno, chicos. Y un beso a todos y estar atentos a las redes sociales. Un beso, adiós. Chao. I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. Good answer. And you too, and you too.